Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. La hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bienvenidos, bienvenidos amigos y amigas. Estamos en un día futbolero, nadie nos va a pescar, no importa. Estamos en un día caótico, Transantiago de nuevo nos metió el dedo en la boca. Estamos aquí en Calzoncillos por la Plaza Pública. En el programa número 32 estamos súper felices ya. ¿Cómo avanza todo esto? Saludo a mi amigo Pedro Toledo al otro lado del control. ¡Grande Pedrito! ¡Aplausos aquí con los invitados! ¡Mira Pedro! ¡Sacaste ovación! Hoy día es un día muy lindo. Para nosotros como radio tenemos unos cabros jóvenes bien interesantes. Pero antes que todo quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que todos los viernes de 20 a 21 horas nos da este espacio para conversar, hablar de literatura, de sexo, drogas y rock and roll. ¿Ah? Por eso están estos cabros acá. Así que yo le quiero dar la más gran y hermosa bienvenida al colectivo Pez Soluble. ¿Cómo están, chiquillos? Hola. Bien. Mira, yo los voy a presentar parte por parte para que vayan cachando más o menos nuestros auditores, ¿cachai? Oliver Flores, que levante la mano. Aquí. ¡Ahí está Oliver! ¡Aquí! Allá. Hola, Oliver, ¿cómo estáis? ¿Bien y tú? Bienvenido, pues. Muchas gracias por presentarnos. Sí. Ahí, agarra, nomás. Agarra, no con confianza, Oliver. Oiga, gracias. Usted es estudiante de primer año y poeta. Sí. ¿Sí? Creo... O sea, un nuevecito ahí, es como hace poco que estuvo mechoneado. ¿O? Sí, es mechoneado, ¿ya? Manchado. ¿Quién fue uno de sus compañeros? No, ah, sí, sí, ella. La cata. La cata. ¿Ya? ¿Y qué tal? ¿Usted ha ganado concurso escolar y todo ese rollo? Sí, igual es decepcionante. Cuéntenos eso un poquito. ¿Qué onda? Bueno, el caso del colegio, gané un par de concursos, ¿ya? Pero igual es decepcionante porque había muy pocos participantes, se genera muy poca competencia. Se nota que la juventud ya está muy desinteresada en lo que es literatura y creación, principalmente. Ese ambiente... Yo pensé que lo decías porque era como rollo así que a lo mejor nadie más invitó, mandó trabajo, entonces tu sí. Trabajo era así como Mahoma nomás. No, yo siento que pudo haber sido mejor analizándolo futuramente, obviamente. Ya. Pero viendo el panorama, quizás no fue el mejor de los que pudo haber sido. Y siento que con el colectivo podríamos potenciar estas cosas. Ya, bien. ¿Cuánto llevan como colectivo ya ustedes? Porque son 5, pues. Hoy día nos falló una. Sí, hoy día nos falló la Rosa. Saludos a la Rosa. Saludita Rosa. ¡Te queremos! No, pero calmado, si estoy presentando uno, me está dándole señas. Este cabro Oliver está dando señas ya. No, mi pregunta era, calma, estoy presentando uno por uno. Ya. ¿No quieres hablar más entonces? No, sí. ¿Quieres ser famoso esta noche? Quizá. No, pero te preguntaba eso, po. ¿Todo bien? ¿Cómo llegaste a los cabros? Cuéntanos un poquito. Tuvimos un nexo que fue... ¿Cómo llegaste a la Catalina, a la Rosa, a la Beatriz y al Joaquín? Tuvimos un nexo en común con una profesora de latín. Yo te pregunto a ti porque soy el primer año, po. O sea, sí, recién llegado. Sí. O sea, fuiste el más balsa. Sí, venía con una idea puesto por mi pasado en el colegio. Por mi pasado en el colegio que noté este desinterés. Y yo quería formar espacio o crear espacio. Y llegó esta profesora que le comentaba estas ideas medias locas que tenía de crear una revista o un colectivo o algo el así. El típico apañe de las profes, con los profes. Sí, me hizo el gancho y todas las cosas. Y fue genial. Uh-huh. Ahora estamos acá. Bien. Bienvenido. Muchas gracias. Oliver. Muchas gracias. Oye, y la Catalina Ríos. Catalina, ¿cómo es tu Facebook? Catalina. Es rara esa weá. Es Dios mío. Usted es ya la vieja escuela, un poquito estudiante de segundo año y poeta. Sí. ¿Por ahí va? Por ahí va. Cuente, ¿qué onda? Yo tengo entendido que vaya a salir en Halo, ¿cómo se llama esa weá? Halo. ¿Pero es Falo o Halo? Halo. ¿Halo es como jalar? Sí, como jalar. Jalar con H. Halo. No, pero ¿qué onda ahí? Cuente, no cuente el libro, sino cuente cómo libro, llegó ahí, cómo se encontró con estos cabros. Bueno, con los chiquillos, yo estoy en el segundo año, entonces como que un día me encontré con Sebastián, que era el miembro que desapareció, se hizo soluble, ¿ya? Y con Joacob, y como que dijeron que tenían la idea de hacer lecturas poéticas en la U. Y igual como tenía un poco de experiencia y conozco a varias gente como este mundillo, nos unimos, pues después llegó Bea, después Rosa, y ahí... Ahora somos solubles. Aquí, en tu biografía, ¿tú me la mandaste esa hora? No podía decir que es mentira. ¿Estás trabajando en tu libro Infinitivos? Sí, estoy trabajando en el primer libro. ¿Ese sale ahí en Halo? No. O sea, hay unos poemas de acá que van a salir en el libro. Son cosas sueltas. Nada que ver con Infinitivos. Está el principal de Infinitivos, está acá. Más trabajado y toda esa weá, claro. Que no se pasa el rollo, que no, que la weá es que se entera tan fome, weón. Hay cachaza, weón. Sí, estoy trabajando con Infinitivos con la editorial Underground del Oscar Saavedra y el René Silva Catalán. Ah, mira. René Silva es paisano mío, weón. René. San Bernardo. Sí. Sí, qué bueno. Ya, y nos vamos entonces, Rosa Valenzuela no vino. Bueno, hagámosle un saludo a la Rosa. La Rosa es estudiante de segundo año de mención lingüística, eso me salía solamente. Sí. Pero le pega, tiene algún talento más ahí, como que canta, baila. La Rosa canta. Canta. Canta, baila. ¿Qué hace? No sé, la Rosa canta. O sea, no está como en algún grupo o algo así, pero canta de repente. En la vida canta bonito igual. Usted dice que canta porque también tiene un grupo, ¿no? Sí. Calmado, a ver. No, falta la Beatriz, aquí a mi izquierda. ¡Uy, la izquierda! ¡Era en la izquierda! Mira, la Beatriz es estudiante de tercer año. ¿Eso es de lingüística? No, de literatura. Eso literatura. Literatura en la... ¡Uy, cuenten eso! Pues no me ha hablado eso a nuestro amigo auditorio. ¿A dónde estudian ustedes? Estudiamos en la Universidad de Chile. ¿Universidad de Chile? Sí, estudiamos Chile. Licenciatura en Lengua, Literatura Hispánica, Convención en Literatura o Lingüística. Los cinco. Ninguno se ha echado ramo y se ha ido... No, ahí estamos. Bueno, qué otro rato. Ah, se sopla en la weá. Exámenes. No, pero no es el tema ahí. Beatriz, yo soy estudiante de diseño y poeta y dramaturga, o sea, le pegué la actuación también. Sí, yo tengo una compañía, además del colectivo, ya. Llevamos 2 añitos funcionando ya, poco más. Se llama Compañía Casa de Muñecas. Así que un saludo para los chiquillos que me están escuchando. Saludos. Estamos ya trabajando en el segundo montaje que se llama Como Sí, y ahí yo me encargo de musicalizar la obra con ayuda de algunos chicos, de dirigirla y de escribirla. Esa es como mi labor en la compañía. Y claro, pues también escribo, ya publiqué hace años ya, como tenía como 18 años, publiqué mi libro, así, mi primer ebook, que se llama Estrago, que está en la web ahí con la editorial Letras Quiltra. Y he ganado concursos literarios como a lo largo de mi vida, así como que me gusta todo eso. ¿Dónde qué concurso? ¿En el colegio? Claro, en el colegio, interescolar, como que fuimos subiendo de nivel, pues, ¿cachai? Así como, así como la, interescolar, la después así como comunales, regionales. Esa weá te va así, dando así como el impulso. Sí, pues de poquito. Después te quedé la raja. Ay, ¿sí o no? No, a mí me da lo mismo, en realidad. Me da lo mismo. Yo estoy feliz haciendo eso nomás, po. Y gané el Bolaño, tuve también ahí como... Sí. Sí, ¿cuándo ganaste el Bolaño? Uy, no me acuerdo en realidad, así como tenía como 17 años. ¿Dos años atrás? Como 2, 3, saqué como un lugar ahí. Y ¿pero en media o en...? Iba en el colegio todavía, sí, estaba en media. Así que ahí varios concursos. ¿Te podías ir después para él? Sí, pues ah, sí. Ah, pero después, no, después. Sí. Mortal. Así que sí, pues llegué a los chiquillos acá por... Pero también, pues el Juaco se acercó un día cuando llegó la mala influencia. Ah, claro. La mala influencia. Es que yo estaba en la biblioteca, entregando un libro, y llegó el Juaco. Oye, si fuiste en esa hueá, pues bueno, así como... ¿Qué onda? ¿Cómo se conocieron, weón? ¿Cómo sí, yo soy compañero del Juaco, po. Pero ya, en realidad nosotros nunca aquí hablamos mucho, que digamos. Ya. Entonces, él llegó un día a la biblioteca y me dijo, oye, vea, ¿sabes que estamos formando un colectivo con el CEO? No sé si quiere ir a la reunión para que conversemos, ya, po. Y todo empezó, claro, como solamente organizar lecturas poéticas, pues esa era la idea en un principio. Y yo les dije, oye, pero si ampliamos un poco y empezamos a hacer además, no sé, pues hagamos un evento como multidisciplinario. Y yo traje como a la gente que tenía contactos de teatro, hasta ahí. Y empezamos ahí a funcionar y hemos funcionado súper bien, encuentro yo, po. O sea, somos un grupo de 5 personas, cuesta por lo general organizar un grupo de personas, ¿sabes? Es más fácil trabajar solo de repente. Y es hemos funcionado bien, po. Hemos funcionado bien con pero los tiempos, ¿cachai? Pero es muy injusto esa cuando de repente, bueno, ¿cachai? Que no podía convivir con alguien y empecé a trabajar sí, solo. Sí, entonces yo encuentro súper bacán que estemos trabajando los 5 súper bien. Han funcionado súper bien los eventos, tenemos buena convocatoria, la gente nos reconoce también en la universidad. Estábamos vendiendo rifas el otro día y la gente nos decía, ah, ¿ustedes son del colectivo de Pesolubles? Sí, ¿sabes? Entonces, bien. No, estamos bien, pues sí, obvio que sí. Así que bien. Oye, eso es que... Bueno, después se los pregunto. Vamos al Joaquín, bueno, que se está comiendo las uñas. Bueno. Me dice, ¿cuál no me tocará a mí? Ya, Joaquín, te toca. Usted es el más viejo. Usted metió en... Mira cómo están estos cabros. Sí. Posiblemente por mi culpa estamos aquí con un poco calor. Hombre, pero... no, está bien. Calor humano. Calor de gas, metro gas. Claro. Calor natural. Oye, usted es estudiante de tercer año, escritor y músico. Es integrante de la banda... Ah, no, pero... Estudiante de tercer año, escritor y músico. Claro. Tiene una banda... ¿Pero cómo conoce a estos cabros, usted más viejo? ¿Usted se acercó? Sí. ¿Los mechoneaste? A Catalina, sí, nosotros con la Bea mechoneamos a Catalina. Sí. Y yo mechoneé a Oliver. Sí, y la Cata mechoneó a Oliver. Lo que pasa es que, claro, toda la idea empezó con nuestro integrante, el que se fue, que es Sebastián. ¿Ya? Que él antes estaba en otro colectivo con el cual tuvo cierto... ¿Ya un sexto integrante, como el quinto Beatle? Algo así. ¿Qué pasó con él? ¿Guateó? Lo que pasa es que se organizaba las lecturas de Llega la Kimi Guarida, las que hacen en el bar Estación Terminal. Ya, y como que ahí... No, eso está curado esa weá. Sí. Bueno, y él se salió de eso porque como no le gustaba, no sé, tuvo unos problemas internos. Es que, claro, tuvo ciertos problemas con las relaciones con los demás. Entonces, claro, el año pasado... Era un antisocial. no sé, eso ya es... Bueno, la cosa es que este año como que el Seba se me acercó una vez y me dijo, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer esto. Me dijo que buscáramos gente, la cuestión. Y claro, resulta que por temas de Facebook, que la verdad es que, por ejemplo, con la Cata nunca habíamos hablado, pero por Facebook sabíamos que la Cata estaba metida en el tema de la poesía. Y también el año pasado se hizo como un encuentro de poesía, así muy piola, en la facultad donde participó la Bea. Pero la cuenta, no nosotros. Es que era piola porque lo hicieron... ¿Cómo era? Fue el... ¿Qué bola se fueron? ¿Samuel? Lo hizo Samuel. Samuel Espíndola, saludo para Samuel. Por eso, Samuel, sí. Y él organizó una lectura poética. Ya, pues, te cuento. ¿Qué onda fue? Dale, Paco, dale. Ok, él organizó una lectura con unos compañeros de él. Ya. que también se hizo en el auditorio Rolando Mellafe de ahí de la facultad. Y claro, están como en una mesa. ¿Ah? Están como en una mesa. ¿Tipo? No, que. No, el gas del agua. El gas. Claro, y leyeron como tres personas de la facultad, alguien que era del PEDA y un profesor. ¿Ya? Y entre esas personas que eran de la facultad leyó la BEA. Entonces, claro, este año nosotros nos acordamos de la BEA que había leído ahí, sabíamos que la Cata también estaba metiendo el asunto, entonces dijimos, ya, conversamos con ella. Entonces nos contactamos con la Cata por Facebook y yo hablé con la BEA, que hablamos con la biblioteca y yo fui como, ¡BEA! Y como que le dije. Y claro, como decía la BEA, ahí nos empezamos a juntar en abril, organizamos el tiro, el primer evento para mayo, que salió así muy fácilmente, que salió muy bien. Y de ahí hemos estado funcionando constantemente. Están en el quinto ya. Sí, ayer tuvimos el quinto encuentro. Oye, pero calmado, po, weón, Jaquín, weón. Te pegaste un saque a juego. Oye, juego, mira. Ustedes, la tradición acá es que los invitados eligen las canciones. Partimos con The Smith, que por descarte se nos fue la... ¿Cómo se llama tu mujer? Rosa. Rosa. Se nos fue ella. Y elegimos así como al agua, a la wea. Pues, y le dijiste tú, Cata. Sí, The Smith con Chad Mimán. Y ahora... Viene ese. ¿Quién lo eligió? Oliver. Preséntalo acá, el número 2. Póngale bueno ahí, ¿por qué? ¿Por qué lo quiere escuchar y todo? ¿Ah? Bueno, el tema que escogí fue el de los Pinochet Boys, Botellas sobre el pavimento. ¿Por qué? ¿Porque eres punky? No. Es un rebelde. Tiene un sentimiento ese tema de la no vida, que ilustra mucho el sentimiento que el estudiantado y siento que la juventud siente ahora con las cosas. La rabia, como la rabia. La rabia. Ajá. Y el desencanto a la vida. Y también la ironía. La ironía, sí. Sí, es un tema potente, pero muy pajero. A ver. Entonces nos vamos con... Con Botellas sobre el pavimento de los Pinochet Boys. Yeah. la calle. En mi tiempo libre estoy fumando en la calle. En mi tiempo libre estoy parado en la calle. En mi tiempo libre estoy drogándome en la calle. No tengo tiempo de sentir amor. No tengo tiempo de sentir amor. No tengo tiempo, no tengo tiempo. No, no. Ahí está, amigos, los grosos Pinochet Boys con Botellas contra el Pavimento. Canciones de drogadictos. ¡Qué vergüenza! Muchas disculpas. Oye, amigos, amigos y amigas, les doy un saludo. ¿Sabes que nos escuchan de todas partes, weón? Porque como es online, nos escuchan de Perú, de Suecia, de Bolivia. Mande un... Sí, mande. ¿Quiere mandar saludos? Vamos, Katy, ya pues. Mande. No, es que pasa que con Joaquín y Rosa estábamos en una actividad en la U y conocimos a un amigo peruano, poeta peruano, que estuvo acá en el encuentro de editoriales cartoneras que hicieron en la Biblioteca de Santiago. Así que le mandamos un saludo a Ludwig Saavedra. Eso, pues, saludos para Ludwig. Saludos para Ludwig Saavedra, si nos está escuchando ahí. Sí. Y si nos escucha aquí a la U. Saludos online en las federaciones, todo el rollo. Saludos para él. Oye, chiquillo, weón, sabéis que yo tengo muchas cosas que contarle, weón. Mira, esta es una radio sindical, este estudio, este locutorio se llama Clotario Blest, ¿cachai? Esta sala de locutorio donde estamos nosotros. Y el Clota, weón, estamos conmemorando su aniversario, weón. Natalicio de Don Clotario. Entonces nosotros como organización, como la CGT, estamos haciendo una romería el día lunes, compañero, a las 10 de la mañana, en el frontis del Cementerio General de La Paz, por Avenida La Paz, ahí nos vamos a juntar para ir a visitarlo y estar en, yo creo que recordando a Don Clota. Y después, el mismo día, en la tarde, de 12 a 20 horas, vamos a estar acá al frente de la Plaza Loero, que está como súper perdida. Ahí está alguna vez ahí tomando copete. Aquí en la Plaza Loero, al medio, weón, que hay como una cuestión donde está el metro. Uy, pero lo cachan, po, ¿no? Ahí está, donde está todo lleno de cajas de vino. ¿Ustedes son los que dejan las cajas de vino ahí? No. Ese mismo día, de 12 a 20 horas, vamos a estar conmemorando a Clotario. ¿Ustedes cachan a Clota? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted? ¡El más viejo, vos! Ya, ¿quién es el Don Clota? A ver, póngale. Bueno, ya, no importa. No es Clot de Pirque, vos. Ya, chiquillo, bueno. ¿No lo cachai, verdad? ¿Ah? Juega, pégale. ¿Cachai que no? No me acuerdo muy bien, pero... Prefiero no, ya, dejémoslo ahí nomás. Dejémoslo ahí. Oye, hablemos del colectivo mejor. Ya. Mira, colectivo Peso Luble. Ya presentamos los cuatro malhechores. La otra malhechora no vino. Arrugó. Nunca más será invitada a esta radio. Colectivo artístico. Ustedes nacen en abril de 2014. Sí. Somos gente joven, si decimos este puro año. Son así como primerizos de la primerísima vez. Claro. Sí. ¿Y qué tal? Bien, no sé, igual ha sido una experiencia súper entretenida, yo creo que para todo el hecho de estar metido en esto, porque se conoce mucha gente, igual se aprende de cómo organizar las cosas, el hecho de tener que ir a hablar con la gente de la biblioteca, que es donde hemos estado funcionando la mayoría de las veces con los eventos del colectivo, que igual han tenido buena disposición en cuanto a decirnos, sí, ya, vengan, muestren. La gente que viene, como decía la Bea, también la gente del público que nos, después nos reconoce, es una experiencia igual súper entretenida y agradable igual. Okay. No, a mí por lo menos me gusta mucho estar participando acá. Ustedes están, como dijimos al comienzo, en literatura de la Chile. En literatura hispánica, sí. ¿Qué tal? Ahora, si quieren putear un profe, weón. No. Estamos a fin de año, weón. No, es que el... No, es que depende, porque igual hay profes... Ya, pero hablen ustedes, pues, weón. Ya, ya, pues, Katy, ¿alguno de ustedes, pues, weón, se ha hablado del Joaquín acá agarrando? ¿Usted? Ya. Miren, como primerizo en la carrera, creo, la carrera misma... Y como ambiente universitario creó todas las disposiciones para que este colectivo naciera, sinceramente. Pues, ¿es una rabia? ¿Son rabiosos ustedes? Es una forma, hablando en serio? Es una forma de rabia, por así decirlo. Es una forma de, de llevar la rabia porque en la misma U solo se generan espacios académicos, sinceramente. Como foro al respecto, coloquios, pero de nivel académico. Yo cacho que yo no soy de la academia, ¿eh? Igual cacho arte académico, que llevo tiempo y he ido a lanzamientos UEA. Una reverenda paja, weón. Perdón, chiquillo, si van a ser profe. ¿Eso? Sí, una reverenda paja porque al final, ¿qué expresamos? La expresión de gente que sabe mucho, que quizás sabe mucho más que nosotros, pero no... O pretende saber más que nosotros. Exacto. ¿Cachai? Sí, es lo cómico. Y no llegamos a presentar a los talentos nuevos, a la gente que puede surgir, a incentivar a la gente. A la gente que se dé a conocer, por así decirlo. ¿Cata? ¿Usted, chiquilla? Ya, pues. Yo. Déjenme tranquilo, pues. O si no se va a acabar ahora, güey. No, que, pucha, igual... Claro, lo que dice Lorena está como lleno de la academia y todo eso. Cosa que no está mal, porque igual se busca eso en la facultad de filosofía y humanidades. Y están en la academia. Claro. Pero nosotros vamos al hecho de que no hay como cero espacio para, no sé, pues para presentar muestras fotográficas, no sé, poesía, teatro. Es solamente academia y se cierran a eso. O sea, como una falta de fomento en cuanto a la parte artística. Sobre todo a los que son más jóvenes como nosotros, porque no, al fin y al cabo todos se mueven así como la gente más vieja, por así decirlo, en lo que es tanto la poesía como la academia. Y nosotros que, o sea, no solo nosotros del colectivo, también los invitados, todos los que han participado del colectivo... o sea, en los encuentros del colectivo terminamos quedando fuera, ¿no? Entonces también nos sirve así como para hacernos conocer también frente a otras personas. Hacerse conocer y botar la radio un poco. Claro. ¿Ya? Sí, pues además que nosotros igual lo que hacemos, además de darle el espacio a la misma gente de la facultad, es traer gente que nosotros podemos conocer como contactos nuestros que se desempeñan en las áreas que nosotros estamos convocando hace harto tiempo. O sea, que tienen muy buena... una gran trayectoria al final. ¿Y para qué hacemos eso? Como para producir un espacio de retroalimentación igual, como para que la gente, claro, los artistas emergentes o la gente que quizás no tiene un gran currículum pueda como interactuar con estas otras personas para aprender, ¿cachai? Y también que la otra gente que tiene un gran currículum para aprender. Porque lo bueno es que cachan mucho, bueno, de repente, bueno, los cabros chicos te pueden enseñar mil veces más que... Sí, po. Oye, pégate las corridas, ¿cachai? Sí, nosotros hemos tenido varias cosas, de hecho hemos pasado, incluso hemos tenido danza buto, así como... Saludos a la María Belén, que se nos... unas fotitos y la ficha. ¿Magia? También, hemos tenido muchas cosas. ¿Cómo salió el truco? ¿Era mula? No, era bueno. Sí, era bueno, sí. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué hacía? ¿Desapareció un auto? No, hacía juegos con cartas, que la carta que desaparecía del... desapareció el colectivo. Y se aparecía como 10 jabas de chelas. Y todo, ¡ah! Y ahí sí que lo aplaudieron. Oye, chiquillo. Bueno, fuera de huevo. Ustedes hacen esa lectura que se llama Encuentro Artístico. Ahí está el rollo, ¿no? Sí, porque ahí le da el toque más... Siempre como que... Pensamos siempre en un nombre para darle al evento. Fue un tema el asunto de los nombres. Discutieron porque el Encuentro Artístico yo... a grandes rasgos lo encuentro como básico. Así como, ¡ay, el Encuentro Artístico! Pero ustedes lo discutieron. Sí, porque ¿A igual... ¿A qué nivel nos puedes contar? Que no queríamos casarnos con la idea de hacer como decir lectura poética. Primera, no, porque en realidad no era una lectura poética nada más. Nosotros, la idea siempre fue abrir un espacio más multidisciplinario. Entonces no podíamos casarnos con solo una parte de todas las disciplinas que queríamos abordar. Ya, así que quedó ahí como Encuentro Artístico, ¿no? ¿Y los cinco estuvieron de acuerdo? No, como así. De hecho, eso es lo bueno de nosotros, como que llegamos a un consenso rápido. Después de tres pitos. Ninguno de ellos. Reuniones son serias, o sea, hacemos reuniones serias, serias, entre comillas, porque realmente igual nos distendemos y empezamos a conversar otras cosas, pero... Pero tenemos un cuaderno y todo. Tenemos el cuaderno de las actas de las reuniones. donde vamos organizando, vemos a quién vamos a invitar. Precioso, bien. Hay organización. Sí. Y nos damos plazos también, po. Esto también es importante. No, o sea, también así, yo creo, dentro de mi vejez, weón, porque yo me siento un viejo aquí con ustedes, ¿verdad? La credibilidad, po. Sí. O sea, que apuesten por la lo que ustedes están tan así como mostrando, ¿o no? Sí, po. Sí, tratamos como de hacer todo lo más seriamente posible, po. No, le damos como otra instancia, porque igual, por ejemplo, nosotros, si lo hacemos en la biblioteca, lo hacemos en un lugar más cerrado, ¿para qué? Para que realmente se aprecie lo que las personas están leyendo, que como que la gente ponga atención en eso, si no lo haríamos como en otro lado, y a lo mejor se perdería un poco el ambiente que queremos generar, po. Entonces le damos como el toque más solemne al asunto dentro de lo que podemos. No, no solemnidad, sino que yo creo que es como credibilidad. Sí. O sea, está el equipo, sí, está la gente. Sería está... respeto, así como... Claro, claro. O sea, tú vas a ir a leer y yo te pongo la amplificación. O sea, es como una complicidad. Claro. Pero ¿cachai? También pasa por el hecho de, no sé, pues si yo estoy invitando a alguien a leer, la idea es que él también sea escuchado por el resto. Hay cierta distancia donde, si, claro, como dice, si hay el aire libre, por ejemplo, de repente no se escucha porque no... Es como más... Está la tararara, claro, la batería, o lo estoy vendiendo porque la universidad, la olla que hacen ahí en la comida, es bacán esa olla, gente preciosa esa olla, lo hacen en la Chile, sí, pues sí. Yo hablo así como en la bola, yo estaba vacilando harto en el PEDA, bueno, ahí es más taller, ¿no? Ahí hacen omelette. No, también hemos tenido tallerinatas de la carrera. Porotos también hemos tenido, sí. Oye, ya, pues, y le hablaba de los encuentros artísticos, hablamos de... Mira, aquí tengo danza. ¿Hubo danza anoche? No, pero no. Otros días. Ustedes llevan quinto encuentro ayer. Hacia el segundo encuentro. ¿Pero cómo trabajan los encuentros? Son mensuales. Mensuales. Sí. Claro. Una vez, o sea, durante las vacaciones de invierno, en julio no tuvimos encuentro. Septiembre tampoco. Y en septiembre, bueno, por las vacaciones del 18 tampoco tuvimos encuentro. Semestre, todo eso. Sí. Claro. Claro, de repente también, o sea, teniendo en cuenta que igual somos estudiantes, que igual estamos con el tema de las pruebas y cosas así, hay veces que hay como que dejar las cosas colectivas de lado y empezar a preocuparse del otro. Y claro, de repente fin de semestre como que nos complica estar organizando el encuentro. Pero hasta el momento, claro, llevamos cinco encuentros que igual han funcionado bien. Bacán. Sí. Oye, chiquillo, ¿vamos a la música? Ya, pues. Yo tengo el número 3, me dijeron, aceptaron que era para acá. ¡Ay, saludos, Pedrito! Mira, el control Pedro Toledo dice que hay saludos para ustedes, chiquillos, así que atento al lupo, ahí se escucha. Póngale, están escuchando. De Perú, nuestra gran querida y compañera Nancy Flor Rodríguez manda un saludo al programa Forever. Gracias, Nancy. Por la plaza pública y a los invitados de hoy. Escucha todos los programas. Y también está Alejandro Fau Sabela de España, dice que son las 12:15 de la noche y estoy muerto de frío, así que está escuchando el programa acostadito. Vamos. Está Cristina M, dice muchas gracias, manda saludos, manda un gatito con un corazón. Y está también Francisca Silva escuchando el programa. Y hay otros más, Ivonne Rosa, ¿no es cierto? Ángelo Garrido, Pedro Yarzo Varga, Gloria Mancilla. Y Claudio, Educación Desarrollo. Así que saludos para los. Saludos para todos, gracias por estar escuchando, chiquillos. Gracias por el saludo y el cariño también. ¿Qué es fútbol? ¿Qué cagazo con las micros? Nos están escuchando, man. Ya, Cata. El 3, presente, ¿usted lo pidió? Sí. Con todo el power. El power. Este tema se llama Vivíamos en la mitad de la nada, de la banda chilena Inverness. ¿Y por qué lo pidió? Cuente un poquito, hay una introducción. Ah, pues sí. Bueno, ayer estaba pensando qué tema pedir y no sé, no quería algo, quería música chilena. Yo no lo cachaba y... Era así como para cortarse la pena, hasta los tendones y todos los cartílagos. No, pero elegí la banda en general porque es una de las bandas chilenas como emergente que más me gusta de ahora. Ya, pues contémosle a la gente por qué, pues, weón. Y de repente va a decir, la Cata, weón, presentó Inverness, weón. Busquémoslo en YouTube, ¿cachai? Bueno, Inverness yo los conocí porque hicieron el soundtrack de una película de Matías Vice, se llama La Vía de los Peces. Uh-huh. Y ahí no salía esta canción, pero después lo empecé a escuchar y bueno, los cabros son súper secos. Así que si están escuchando, soy su fan. Así que ahora vamos con Vivíamos en la mitad de la nada de Inverness. Te seguiré corazón va sindical de Chile. Ese era entonces. Se me olvidó el nombre, weón. ¿Cómo era? Vivimos en la mitad de la nada. Oye, weón, muy triste. Estaba a punto de matarme aquí con los chiquillos, weón. No, bien. Bien. ¿Sabes que yo no los conocía, como te decía Catalina, pero. ¿Catalina? ¿Está bien así? ¿Catalina? Sí. pero. El video. Es como la Antártida, una imagen es preciosísima, weón. Sí, sí. Yo creo que hay que como invitar a nuestros auditores que busquen ese video en YouTube. Porque salen imágenes súper lindas de la de Antártica, la Antártica en ese punto. ¿Sí? Sí. Estás calladita. Oye, chiquillo, weón. Yo les quiero contar, antes que sigamos la conversa, ¿te tomaste toda el agua, Joaquín? No, no fui yo solo. Antes que empecemos. Ya, poquito, ratito, que sigamos la conversa. Que este programa se repite los domingos a las 14:30. Ahí tienen una opción porque me estaban preguntando qué hacer y todo el rollo. El domingo a las 14:30 se vuelve a repetir. ¿Así, amigo Pedro? Eso, mi amigo Pedro lo deja ahí. ¿Sí? Y lo otro que me estaban preguntando qué hacer después, y nuestro amigo Pedro también se los puede guardar en el pendrive. ¿Es así? ¿A estos regalones? ¡No! ¡No se puede! ¡Ah, sí se puede! Oye, chiquillo. ¿Qué esperan ustedes como colectivo? Me gustaría que esto me lo contestaran los cuatro, ¿no? Los cuatro, así, anexo a quien empiezo, ¿no? Pero, ¿qué esperan? Porque ustedes, insisto, voltamos fuera cuando estaba el programa, perdón, la canción, hablando que llevan poquito, poquito, así meses. Pero, sí, no sé, pues ahí vean. Lo que pasa es que igual, dentro del colectivo, obviamente, siempre se ha esperado hacer como agrandar el proyecto, por así decirlo, a más cosas. Una de esas cosas, que por ejemplo la que yo podría hablar, hemos pensado hacer intervenciones también dentro de la facultad. Porque claro, así como recién decíamos que claro, tenemos este espacio cerrado de la biblioteca, también salir de ese espacio cerrado y mostrar cosas también afuera, en el ágora, de repente en la jaula, cosas que la gente tenga como relación con el arte en otra instancia, que salgan de esa cosa como solemne que hemos estado trabajando también en los encuentros. El ágora y la jaula son lugares de la facultad. Claro, son lugares de la facultad. Explique para la gente que no conoce, son por lugares favor. Del campus Juan Gómez Millo de la Universidad de Chile, que es como puro carrete, descontrol, sexo, drogas y alcohol. Y gente estudiando. Gente estudiando y conversando. No, pero es que generalmente se hacen eventos que como que escapan de esa solemnidad, claro, y que en eso, el fondo... Eso se da generalmente también en los comienzos de año académico en toda la universidad. Pues. No, en Juan Gómez Millo es todo el año. Todo el año. Todos los días del año. Pero igual es entretenido, pues. Entonces, como poder llevar un poco la poesía también a esos lados. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que hemos conversado, que lo conversamos con una estudiante de teatro de... La mayor, si mal no recuerdo, que podríamos aprovechar de mandar saludos a la Coti. Ya, saludos para la Coti. O de la Finisterra. O de la Finisterra. que posiblemente me va a alegar porque no me acuerdo de qué universidad era. Claro, conversamos hacer una intervención como una especie de performance de teatro también, como con danza y cosas así en la facultad. Ya. También, por ejemplo, hemos conversado con la gente de Infacu, que también como una organización que funciona en la Facultad de Ciencias, ahí en el campus Juan Gómez Milla. Que ellos realicen intervenciones también. Entonces también hemos pensado trabajar en conjunto con ellos. También podemos aprovechar de mandarle saludos. Mandamos saludos a todo el mundo. Claro. Está bien. A todos, Juan, ¿sí? No, así como, saludo. No, pero eso principalmente, la idea de hacer intervenciones también. También fue una de las ideas que hemos tenido como colectivo. Pero intervenciones tanto artísticas como, por ejemplo, performance, que también hemos tenido performance en los eventos. Pues. Bacán, pues. La gente de la Facultad de Artes que eso también tiene en mucho campus. Que ver con la bola que ustedes tienen, es como recuperar los espacios públicos. En este caso están dentro de una universidad. Claro, recuperar un poco la universidad. Claro, pero es que lo que pasa es que hay un lugar en la universidad en la cual ustedes están diciendo que estos buenos están chupando en un lado, los otros buenos están vacilando acá, y eso no es un espacio público, claro, o sea, un espacio público, pero están los buenos, entonces así como que los que están chupando, meterse al lado de los que están fumando. ¿Eso es? ¿Eso es o no? Yo me imagino eso, ¿no? O muy tonto lo que estoy diciendo, adelante. Más o menos así, por más o menos así. Yo creo que con tres pitos más entiendo. No. Bueno, sí, en parte ocupar esos espacios sin trastornar ese ambiente que ya está bastante trastornado, pero bueno, aparte queremos extender los eventos a pasarlo a algo más material, que es la extensión de la revista, que es un proyecto que estamos trabajando. ¡Ah, ahí está la madre del cordero! que es la extensión, como el libro que mostró Catalina, que es una antología. Tratamos de que con nuestros artistas también se logre, por lo menos de manera digital, un recuerdo de lo que ellos hicieron en terreno. Correcto. Sería otra proyección que tenemos en el colectivo, y aparte de crecer en distintas facultades, por supuesto, mediante la intervención. Yo creo que, bueno, mi minuto de opinión van bien, buen chiquillo. Póngale nomás. ¿Y usted? ¿Tiene algo que hacer? Está todo dicho ya. Póngale, póngale. Está todo visto, en realidad. Es que como que esto, de verdad, esa pregunta la hicimos desde el comienzo y como que siempre llegábamos a los mismos puntos que están nombrando. Ya, pero cuéntenos nosotros, pues, si nosotros estamos. No, pero los puntos que están hablando hacemos de la revista, ¿cachai? De seguir con los encuentros, de quizás también... Pero que insisto, yo vi un poquito. Sí, de hecho... Y ya consiguió harto. Queremos como postular también a algunos fondos quizás, porque por ahora estamos funcionando con plata, al principio era plata nuestra, y si, ahora ya estamos con rifas, ¿cachai? ¡Qué pobre! Para poder comprar cosas, financiarnos y sacar adelante los eventos, que han funcionado súper bien igual. Entonces, yo creo que es más eso, como tratar de mantener esto a lo largo de un tiempo considerable igual. Y en lo personal, podría decir que los eventos funcionan con poco dinero, pero con harto movimiento, principalmente. ¿Y harto corazón? Por supuesto, harto corazón en la idea que tenemos, en el ideal que seguimos. Porque la gente lo ve esto como algo muy lejano y es algo que se puede lograr en todos lados, sinceramente. Uh-huh. Sí, poniéndole un poco de pino, consiguiendo un par de manitos, se puede lograr todo y... no necesariamente con mucho dinero, sino mostrando mucho cariño a lo que hacemos, como lo que hemos tratado de hacer todo este tiempo. E insisto, se siente, por algo lo convoqué aquí, chiquillo. Ah, que eres lindo. Ya, ahora está de los pañuelos, pedido, por favor, que vamos a poner una llorada aquí todo. Uy, antes que nos vamos a las lecturas y a una de las últimas canciones, bueno, y todo el rollo. Usted tiene un grupo que se llama Cinematopia. Cinematopia. Hay un problema, siempre la gente no se salta ese acento, pero sí es Cinematopia. Es que lo escribí yo, weón. ¿Qué acento, weón? ¿Qué onda? ¿Qué toco ahí? ¿Qué ritmo? ¿En qué bola te va ahí? ¿Cuántos tienen en el grupo? Bueno, por el momento igual. A ver, ¿cómo decirlo? Bueno, todo esto empezó que yo me junté con un amigo, que es Sebastián, el Pinky. Saludo al Pinky también. Amigo. Qué vergüenza. Saludo a la revista, claro. Que nosotros estábamos en una banda que se llamaba Pseudónimo, que nunca prosperó. Y bueno, que igual tuvimos problemas de organizarnos con los tiempos y cosas así. Y después yo le dije al Pinky, ¿sabes qué? Hagamos un proyecto entre los dos nomás. Ya. Entonces, Cinematopía, bueno, pasó por varios nombres, sí, pero Cinematopía no es un proyecto que tenemos los dos. ¿Pero qué tocan, pupa? ¿Qué música hacen? No sé cómo definir no, la data, no sé cómo bien cómo definir el estilo. Es rock, básicamente. ¿Así como Deep Purple? No. ¿Cómo cuál? O sea, ¿cuánto de influencia? No sé, podríamos tener a los tres, por ejemplo. Mecánica Popular. Como que en ese estilo. Uy, Mecánica Popular es grosso. Sí, tengo muy buenos. De hecho, ¿sabes qué? Hay que agarrar un weón los Mecánica Popular, weón, porque se encontraron con todos esos monstruos de esa época, los tres y toda la weá, pero lo cual hacía la weá piola, muy buena, weón. Sí. Lloremos de nuevo. Ya, por ahí va. Por ahí va. Ya, y se viene un EP, sale acá. Sí, ahora estamos trabajando, lo que igual, o sea, ahora estamos tratando de agrandar el proyecto, estamos sumando más gente a la banda. Ya. Ahora tenemos un vocalista que también puede funcionar como bajista para nosotros, después buscar un baterista, y a partir de eso armar bien los temas, y claro, empezar a grabar el EP para poder hacernos conocidos también. Uy, cuando tengáis algunos temitas, tráelos para acá, po. Ya, pues. A ver, tú me avisás y los traigo. ¿Sí? Acá. ¿Sí? No pagamos, aquí no se paga nada, ¿no es cierto, Pedrito? Nada de derecho de autor y nada, aquí ponemos la canción. No importa, ¿sí? Tú me avisas y nosotros venimos. Pasando la factura. Oiga, Beatriz, ¿usted la hace al teatro como sí? Ah, sí. O sea, esa es la segunda. Esa es una obra, la segunda obra que estamos trabajando con los chiquillos. La primera se llamó Alambrada. Cuéntenos la primera de qué se trata y la segunda sí abre. La primera, en realidad, a mí me costó un mundo hacer la reseña porque debo admitir que no. Es una obra muy distinta, pues surrealista, así como ese toque. La escribí yo también, ¿cachai? Y tuvo muy buena acogida, a mí me sorprendió igual, porque era una obra bastante distinta. ¿Pero qué trata, po? Más o menos. Es una obra muy distinta, po. La vanguardia. Es como... ¿Pero no, de qué pero, habla? Pero ya era todo, se podría reducir a un personaje que se llama Extranjero y que iba haciendo un recorrido, se iba encontrando con distintos personajes que le iban a ayudar a terminar su búsqueda, que era buscar a Yelén, que se llamaba la otra persona que le estaba buscando en ese momento. Entonces ahí... Hay un juego de palabras. Claro. ¿Usted metiste la poesía dentro de la...? Sí, a mí me gusta hacer eso. Me gusta mucho meter la poesía en el teatro. Darle al personaje una un nombre como palabra, ¿eso es? Claro, a mí me gusta eso. Y me gusta también... O sea, esa obra, igual que la de ahora también, abordaba el tema de la dictadura, por ejemplo. Pero lo abordaba de otra forma. No es... ¿De qué forma? Yo, por ejemplo, le doy una vuelta para hacer propuestas alternativas igual de creación. No me gusta, por ejemplo, poner, sin desmerecer el trabajo de nadie, claro está, porque hay compañías que lo hacen. Pero yo siento que no es necesario poner un personaje que se llame, no sé, pues Pinochet, en escena, como para que la gente entienda que estamos hablando del dictador. Ah, te pones un gorila arriba. No, pues yo le doy una vuelta, ¿cachai? Y me gusta jugar con el lenguaje, entonces los textos, los monólogos, los diálogos de los personajes son poéticos. Pero tiene una carga muy importante. Entonces, esa es la idea. Y con esta obra nueva, que se llama Como Si, también abordamos el tema de la dictadura y diversas problemáticas sociales. ¿Y qué hay ahí? Pero esa es una comedia, es distinto. Entonces, y todo está como que... Todo eso... Pero tampoco es la primicia para la radio, la voz de los trabajadores. Esa obra también aborda el tema de la dictadura, de la violación de los derechos humanos, etcétera. Pero está todo bajo una historia muy simple, que es que en una lejana nación se cometió un crimen. Y el único testigo que podría ayudar a resolver el enigma es mudo, ¿cachai? Y esa es como la historia, que es muy simple, pero tiene una carga muy potente debajo, porque todos los personajes tienen sus textos y sus cosas que son... que abordan esos temas, pero de otra forma igual. Pulente. Más poéticamente, de una hecho. Buena obra. Uy, nos quedan los dos De hecho, los chiquillos acá la vieron, po. Sí. Uy, chiquillos. Cuando sea la presentación, avísanos. Ya, pues sí. Ningún problema. Sí, encantada, encantada. Vale. Yo estoy para enero, va a quedar. Pulento. Más... Oye, vámonos a otra canción, pues. Ya, pues. La 4. ¿Usted? Ah, sí, esa la pedí yo. Ya. ¿Por qué, cuándo, por qué, cómo, dónde? El próximo tema es Medianoche, de Inti Illimani. A mí me gusta mucho Inti porque lo escucho desde que era pequeña, gracias a mi madre. Y este tema me trae... Un saludo a mi mamá. Y este tema me trae muchos recuerdos de una época. ¿Por qué? Ah, no, pues eso... No. Un saludo. ¿Ya nos vamos? Sí, pues nos vamos con Medianoche, de Inti Illimani. Ven a beber conmigo en 12 copas, 12 campanas, esta medianoche. Escucharás al bronce congelado, tañendo nuestro adiós con 12 voces. Ven a besar conmigo en 12 copos, la nieve amarga que fundió el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en 12 gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos organizar, luchar. en tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí estaba Babies Medianoche con Inti y Maidan. ¡Ah, no! Eso. Oye, buen tema, Beatriz. Buen tema. Oye, chiquillo, muéstrenos su creación, su trabajo artístico en las letras. Me gustaría mucho escucharlos. Así que ustedes son... Eran cinco. Nos falta la Rosa, que se nos fue. Se nos fue la Rosa. Así que partamos con el Oliver. ¿Te parece, Oliver? Ya, bueno, voy a partir... Adelante, el micrófono es tuyo, ahí póngale. Voy a partir con la introducción del libro que estoy creando, que se llama Utopía de la Mentira, que se llama Autorretrato. Ya. Hormigas en la misma fila, moviéndose simétricamente. ¿Pero cómo se llama, perdón? Utopía de la Mentira. Ya, pero tranquilo. Ya, autorretrato. Hormigas en la misma fila, moviéndose simétricamente, una tras otra, ruidosamente, pausadamente. Destrozan el pan que dejaron en el almuerzo. Migaja a migaja se pelean para demostrar su oficio. Se disuelve el café, formando un instantáneo amargo, amargo, como la vida de las hormigas. Cuán cercana es tu vida con la de las hormigas, quemándote por el sol, estupefacto matándolas, siendo que tienen la lupa, ilusión de que somos hormigas, pero son estas las que realmente tienen la lupa. Es tan cierto que la luz se proyecta en el prisma, generando colores, que es el prisma. El niño de ayer quiso ser bombero, ahora quiere ser narco. ¿Cuándo eres? ¿Acaso decidiste? Políticamente incorrecto es decidir, pero al final la política es para los que no saben hacer algo más. Carencia de libertades, ese es el único retrato que se puede hacer. Y bueno, quiero retratar otro de un gran compañero que se llama Juan Peña, y se llama Oda al Zapato. Me gusta el zapato porque abriga mi pie. Ojalá tuviera dos. ¡Bien, Oliver! Muchas gracias. Gracias a ti, Oliver. Oye, vámonos con la Catalina... Ríos. Ahí ella es como la que manda acá. Tienes que escucharlo si no le pasa a Carla, creo. ¿Una vocal, Catalina? No. Ya, Cata, dale. Bueno, este es un poema que está en la antología Halo que habíamos hablado. Que la compiló... ¿No lo hablamos acá? Pues, lo hablamos abajo, así que cuente qué onda, qué es antología. Bueno, antología Halo es una antología de 19 poetas chilenos nacidos en los 90, que la compiló el Héctor Hernández Montesinos. ¿Y usted qué hace si nació el 89 ahí? ¡Ah, no, el 90! 95. ¡Ah! Sí, el Héctor Hernández, con JCSAS Editor. Sí. Y usted está ahí metida. Yo estoy ahí. Ya, pues, muéstrenlo. Usted tiene, como hablamos en antes, un libro, ¿cómo se llamaba el que va a sacar? ¿Pronto? Infinitivos. Infinitivos. ¿Por ahí está? ¿Esos son textos de ese libro? Este sí. ¿Sí? El que ya voy a leer ahora sí. Ya. Se llama Póngale. Apuntes. Ya. Las palabras se desvían, no las leen. Los papeles se invierten. Las zanahorias se descomponen en el basurero. El pensamiento se inocula, no cede. La conversación también se descompone. El tiempo descuartiza los estantes de poesía universal. Las moléculas reclaman voces. La imagen no distingue miopía. El lenguaje se hunde. El J. Aguirre se refleja. Yungay se humedece. Mi cromatismo y tu miopía se extinguen. Eso. Buena, buena. Dos por, así como el... Otra. ¿Ya este es más cortito? Póngale. Se llama 1583. Hidratar la comida instantánea. En la panorámica de este silencio. Estos cabros, ya, vamos, Beatriz Díaz. Ah, me toca a mí. Ya. Póngale. ¿Usted eso es como prosa poética, es poesía? Sí, es prosa poética. A mí me gusta mucho eso, de mezclar así como los género. Así que yo voy a leer esto nomás. Porque... Lea toda la hueá, vamos a terminar como las tres. No, sí. No. Pasa rápido. Ya, póngale. Ya, este se llama... Es parte de un compilado de días, así como que voy a hacer. Ya. Y este se llama Día 1. Así que, y dice así. Yo nací el mismo día que decidió suicidarse el alba. Animales nocturnos anunciaron mi llegada. Mátame si puedes, susurró el lobo en la ventana. Mientras yo, exhausta, le indicaba con la boca el extremo superior izquierdo de la hoja ensangrentada que yacía sobre mi escritorio. Mi escritorio frente a un espejo, el espejo frente a mi cama junto a la puerta proyectada en mis párpados. Mátame si puedes, gruñía el lobo. Quiero matar al sabio con tu jauría de gemidos, cubrirme el rostro con tus inmaculadas sábanas, seguir el rumbo ondulante de tu cuerpo y provocar el éxtasis, el delirio, el extremo. Mátame si puedes, gemía el lobo cuando escuchó que alguien golpeaba mi puerta. Feligreses, esta noche es de devoción, dijo el espectro. Me tomó del cuello, acribilló al lobo y comenzamos el descenso. Caminé descalza por el rincón de la alambrada, descalza por el crisol de estelas, y vi recuerdos, tus recuerdos, veleros zigzagueantes que pudren el estero, rayos enjaulados con estacas de viento. Sentí palabras derrocadas por dictaduras temporales y extractos enfermos, radicales, estáticos, exhaustos. Nunca vi lugares más hermosos. Una ilusionista atravesó la escena y me detuve. Ahora puedo jurar profanamente que la recuerdo en un banco aquella tarde de otoño bailando al compás de los sonidos de la calle. Los destellos nocturnos contenidos en su boca decidieron arrojarse la estrechez de mi garganta para hallar un refugio en la espesura de la noche, y las barcas tendidas en la orilla de aquel río nos llamaban para que con grandes bocanadas de viento incendiáramos sus esqueletos. Ahora recuerdo haberle dicho creo que hoy es sábado y haberme tropezado con mi propia lengua al señalarle el camino hacia su casa. Juro que procuré dejar espacio para algún artificio, un paracaídas, un descenso, una pirueta, un fragmento, un acto de ilusionismo, pero los faroles parpadeaban y los animales nocturnos acechaban deseosos la carne de aquellos cuerpos agónicos tendidos en el banco. No te detengas, sigue caminando, gruñó el espectro, arrastrándome por cordilleras y muchedumbres, pléyades rojas y loicas transparentes, hasta que llegamos a un bosque, el bosque de miradas que condensó el frío de mi cuerpo. ¿Frío?, preguntó el espectro. Sí, siento frío, porque no tengo nada más conmigo que un cuadro pánico escrito en una arrugada servilleta. El mismo que escribí estando contigo aquella extraña mañana hace más de 2 meses. Quizá ya van 3, he perdido la noción del tiempo. Aquí encerrada, en este oscuro bosque, a rato me parece estar viendo unos extraños destellos que cada aproximadamente una hora, quizá más, recuerda que he perdido la noción del tiempo, iluminan como bengalas estos desconocidos cielos y hacen que se me eclipse la sangre, esa misma sangre, la sangre que bombea el sabio que guardo en sublime putrefacción en una pecera de madera, la misma que salta a causa de este desconcierto, a causa de tu macabra lejanía, porque yo tamé y todié, y te odié tanto que creí por un momento estar muerta, intoxicada y vulnerable, impidiendo que la lluvia penetrara mis sesos y limpiara entonces lo que fosilizado dejaste en esta maraña de cables rotos situada al inicio de mi cabeza, la bóveda de tus recuerdos, de los míos. Muévete, gritó el espectro, tirando de mi brazo para seguir caminando. Llevamos 5 siglos buscando sueños con jirafas y lirios. Por favor, hagamos una pausa. Mi paso se encuentra desgastado y quiero ver el cielo. Este cielo repleto de eclipsados filamentos con los que centenares de reyes azotan sus cuerpos y las luciérnagas alumbran las escamas del lecho de los muertos. Allá en lo alto, me dijo, las paredes desangran la fábula del sueño, pero aquí yo solo escucho gritos a través de ellas, voces extasiadas, aberrantes, que al penetrar en mis oídos provocan un dolor que me asfixia, que carcome mis tripas. A diferencia de ellos, al despertar, yo no veo más que un lecho vacío, un aroma estancado y sus hipócritas extractos efímeros devorando mariposas de alambre. Allá yo soy un rey, pero acá soy el monarca que ha dejado de creer en milagros y ha nacido el mismo día que decidió suicidarse el alba. Sigamos caminando. Luego de mucho andar, llegamos a un río matizado con escalas de grises donde los animales nocturnos me esperaban hambrientos. Comenzaron a rodearnos, a acecharnos. Mátanos si puedes, decían. Mátanos si puedes, gruñían. Feligreses, esta noche es de devoción, susurró el espectro, mientras se alejaba, mientras desaparecía. Yo comencé a sentir que enloquecía y que me transformaba. Muerte al rey, exclamé gruñendo, y me uní a la manada mientras aquel espectro iba desapareciendo. Ese rey soy yo. Bien, bueno. Despidámonos ahí con los textos tuyos. Ya. Adelante, Joaquín, póngale. Ya. Se llama El lugar se desconoce. El lugar se desconoce. Las fechas y horas son inciertas. Descreo de los personajes y por lo mismo no hay sucesos. Los episodios se desprenden el uno del otro y caen deshaciendo una trama insoportable. Entonces, ¿cómo dar inicio a esta historia? A falta de acciones, tomo fotografías de lienzos en blanco y juego con las sombras de mis manos. Y si las revelo, las observo sin más luz que la de una pieza oscura. Pero no concuerdan, no combinan. Abro la ventana y las fotografías se vuelan dentro de la habitación. Varias de ellas escapan, sin despedirse, y caen en la copa de un manzano seco. Corro a recuperarlas al tiempo que comienza a llover. Las fotografías se han perdido, y me siento debajo del manzano. Veo mi reflejo que más parece una sombra en un charco de agua que se inquieta con las gotas de lluvia. Nace una manzana sobre mi cabeza y comprendo que el personaje soy yo. Pero el lugar se desconoce. La fecha y hora son inciertas. No tengo hilo y se perdieron las fotografías. Entonces, ¿cómo dar inicio a esta historia? ¡La vuelta! Oye, chicos, se nos fue la hora cagando. Cagando. Les quiero agradecer mucho. Me siento súper feliz de tener a Cabro, bueno, la Cabro Joven acá en este estudio. Sala el locutorio Bles y el micrófono. Si quiere decir alguien algo. Sí. Sí, adelante. Cortito. Ya, que nosotros tenemos una convocatoria abierta para la gente que quiera participar de nuestro encuentro artístico. Los encuentros artísticos son en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, pero puede ir cualquier persona. Entonces, nos pueden escribir al Facebook, nos pueden buscar como colectivo Peso Luble. ¿Ya? O si no, nos escriben al correo que es colectivopesoluble@gmail.com. Repítalo. colectivopesoluble@gmail.com. Ya, pues. ¿Usted, Beatriz, quiere decir algo? No, muchas gracias por la invitación, obviamente. Gracias. Gracias por el tiempo y la paciencia y todas esas cosas. No, tú. ¿Algo a decir? No, vamos con ese tema. Igual, ya, no, igual, muchas gracias por la invitación. Que estén atentos también, como dice la Cata, al Facebook para, vamos a ver, el próximo evento, por la convocatoria, y muchas gracias. Nos vamos. ¿Y nos vamos con...? Nos vamos con la rata dulce. Falta mi compadre acá. Ya, muchas gracias por todo lo que escucharon. Tengan atento a la convocatoria. Fue un gusto que me escucharan y espero algún día tener... Oye, chiquillo, weón, cualquier cosa nos avisan. Sí. No, ahí les vamos a estar ahí avisando cualquier cosa que hagamos, libro, todo, para que estemos todos informados. Drogas, sexo, sí, rock and roll. Exacto. Ya, entonces... Bueno, nos vamos con la canción Todo Mal, de la banda de blues de Valdivia, La Rata Blusera. ¡Chao, amigos! ¡Chao! Tengo que salir de esta brutalidad. Tengo que esperar a que vuelvas por acá. La noche es mi vida, la culpa es de las minas, así todo mal. Muy buenas noches, me llamo Javier. Algunas veces me podrán ver en una esquina del hospital, buscando alivio después de tanto andar. Un par de chelas, dormir mejor, eso me dijo mi doctor. Que tengo que salir de esta brutalidad. Que tengo que esperar a que vuelvas por acá. Ah, la noche es mi vida, la culpa es de las minas, así todo mal, todo mal. Finalizado nuestro programa en calzoncillos por la plaza pública. No olvides escucharnos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Hablaremos de sexo, drogas y rock and roll. Nos vemos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.